Y Maestro Vals 37, Metro Ayora. Síguenos en Instagram, Sombrero Vueltiao Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM, la emisora que enamora tus oídos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos al Café Mañanero correspondiente a este viernes 9 de febrero. Damos cuenta a esta hora del tiempo. Una temperatura de 13 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima hoy, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 23 grados. Ha llovido esta madrugada y la verdad es que nos acompaña cielo nuboso. Y atención cómo están las cosas de cara al fin de semana. El sábado será un día con pocas nubes que durará desde la madrugada hasta la mitad del día y el panorama evolucionará hacia una menor nubosidad sobre el mediodía. Temperaturas similares a la de que se prevén para este viernes. De manera que el sábado y el domingo será una continuidad similar a lo que nos presenta el viernes. Así viene el tiempo, repito, en este fin de semana. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta del estado de las principales vías del país. La movilidad, recordemos que se ha visto afectada durante toda la semana por las protestas de los agricultores. Este es el panorama de las principales vías del país. Presenta complicada por la lluvia y también por las movilizaciones agrícolas. De hecho, a esta hora se acaba de interrumpir el tráfico en Cáceres de la A66 en Aldea Nueva del Camino en sentido Gijón, pero también en Valencia, en la V31, en la zona de Silla, en ambos sentidos. En Toledo queda cortada la salida número 36 de la A42 a la altura de Illescas en dirección Toledo Capital, y en Málaga la A384 en Cañete La Real. También precaución por accidente que interrumpe el tráfico de salida de Barcelona en la A2 en Abrera, también en la salida de Madrid en la A2 en Alcalá de Henares y de entrada en la A6 en el Plantío, con más de 6 kilómetros de retención. Precaución también por densidad circulatoria en Murcia en la entrada en la A30 en Molina de Segura y por nieve, 12 carreteras condicionadas en Granada, Huesca, Navarra y... FM, el Café Mañanero. Se nos cortaba la comunicación. Bueno, se nos cortaba la comunicación, pero ya dimos cuenta de cómo están las cosas en las principales vías del país. Lluvias, por un lado, y también las protestas de los agricultores. A propósito, más adelante les compartiremos un balance que nos dejan las autoridades sobre estas movilizaciones. Más de 15 personas detenidas. Bien, pasamos ahora a los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar. Atención, cómo vamos cerrando la semana. 1.07.7. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo se cotiza hoy en $81.51. Ayer lo dejábamos en $79. Sube $2 el petróleo. Y el IBEX 35 cierra la semana en 9.905 puntos, por debajo de los 10.000. Recordemos que empezaba la semana encima de los 10.200 puntos. El IBEX 35, este es el comportamiento de la economía. Vamos ahora también con la noticia económica, el titular en el contexto de la economía. Bruselas, UF, urge a tener más ambición en la financiación de las industrias verdes y la defensa de estas. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los titulares más importantes que encontramos hoy en el contexto de la actualidad. La Agenda 2030 se cuela en las protestas agrarias. Por otra parte, la Eurocámara reclama a España que investigue si hubo injerencia rusa en el proceso. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Miramos al otro lado del Atlántico. Ha habido protestas en Colombia, exactamente, en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, que se encuentra en proceso de elección de nuevo fiscal. Las protestas son afines al presidente Gustavo Petro. Esto ha generado muchísima polémica y hoy precisamente tendremos en el Café Mañanero un análisis. Estará con nosotros un analista. Y por otra parte, vamos a continuar también compartiendo lo que tiene que ver con los deportes. Feliz día para todos, así comenzamos nuestro programa. Daremos cuenta hoy en lo que tiene que ver con los deportes, cómo marcha el Tour Colombia. Alejandro Osorio, una vez más, se ha hecho presente en la victoria. Y por otra parte, daremos cuenta también del futuro de James Rodríguez. Noticias que nos llegan de Colombia. James Rodríguez, que ha cambiado de... Bueno, ha dejado el Sao Paulo. El Sao Paulo. Ya es historia en la carrera del deportista que, recordemos, estuvo durante 3 años en el Real Madrid. 3 años primero y después 1. Entonces serían 4. Así comenzamos el Café Mañanero correspondiente a este viernes. Gracias por seguirnos una vez más. Y aquí está el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Es noticia en el día de hoy. Ya le vamos a contar por qué. Yo no te pido un salto en el vacío. Solo te pido que salgas conmigo. Yo no te pido apuestes a la suerte, solo te pido tiempo y conocerme. Yo no te pido que no sientas miedo, solo te pido fe para vencerlo. Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar, yo no te pido amor, si Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos. Solo te pido ser buenos amigos y ya veremos qué dice el destino. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Hacer una locura, solo te pido sepas que me gustas. Yo no te pido besos ni promesas, solo te pido hablar mientras lo piensas. Solo te pido que no sientas miedo, solo te pido fe para vencerlo. Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar. Yo no te pido amor si no lo sientes de verdad. Solo te pido espacio para compartir contigo. Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos. Solo te pido ser buenos amigos y ya veremos qué destino. Soy el Café Mañanero escuchando al maestro Gilberto Santa Rosa y es que les tenemos noticias sobre su próxima gira de concierto. Está listo para arrancar el maestro Santa Rosa y por otra parte también se ha referido a la fecha de su retiro. ¿Cómo? Hablando de retiro, Gilberto Santa Rosa, pues sí, pero no se preocupen, esto no llegará por ahora. Más bien, debo aclarar que se refirió justamente a ese tema. Y atención a lo que ha dicho al respecto. Cantaré hasta que el cuerpo aguante y lo haga bien. Si algo ha caracterizado al maestro Gilberto Santa Rosa es la sensatez. En el programa Despierta América, que es muy popular en Estados Unidos y el continente americano, el artista anunció el inicio de su próxima gira de conciertos, que será precisamente este fin de semana. Así lo anunciaba. Comenzando ya los ensayos, porque el próximo sábado comenzamos nuestra gira. Y a toda la audiencia y a todos los que se conectan a través de La Voz de América, un abrazo. Maestro, dígase. Bueno, el maestro Gilberto Santa Rosa, muchos éxitos. Mejor dicho, la continuidad de su gira de conciertos. Va a ser la segunda parte de una gira que ya ha venido recorriendo al mundo. Y esa segunda parte va a comenzar exactamente en la ciudad de Washington, la capital de los Estados Unidos. Gilberto Santa Rosa, de gira. Nos agrada de verdad arrancar el Café Mañanero con buenas noticias sobre nuestros artistas. Hoy con Gilberto Santa Rosa, por un lado anunciando que cantará hasta que el cuerpo aguante y lo haga bien. Y por otra parte que inicia la segunda parte, reanuda su gira de conciertos. Muchos éxitos, caballero. Estamos con el sabor de la Imperial del Quindío, recuerden, en la Avenida del Puerto 99. La Imperial del Quindío, panadería colombiana, platos típicos, tartas para toda ocasión. Estamos en la temporada de San Valentín y qué bien una tarta con un corazón, una frase bonita. Tartas decoradas, tres leches. La Imperial del Quindío, Avenida del Puerto 99, igualmente en la Avenida La Plata 45, también está en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Asimismo, en el sector Torrepiel de Valencia, en la calle Gallano Yuc número 23. Y prepárense, madres, todos a celebrar el Día de las Madres, porque cortesía de la Imperial del Quindío, llega a España Johnny Rivera con todas sus canciones. Y no viene solo. Estará acompañado de su nuevo amor. Va a compartir escenario. La verdad que será una presentación diferente a las anteriores. Johnny Rivera. Y repito, vendrá de la mano de la Imperial del Quindío, celebrando el mes de las madres. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El Café Mañanero con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tellón, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, un sitio perfecto para visitar en esta temporada de San Valentín. Dispone de un salón comedor amplio, igualmente de una terraza. ¡Qué bien, Restaurante Yacaré! Atención para las reservas en Restaurante Yacaré. Simplemente entrar a la página web restauranteyacaré.es. Restaurante Yacaré. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Comenzamos ya nuestro repaso de los temas más importantes del día. Es un gusto acompañarles con los temas más importantes de actualidad. En materia de inmigración, destacamos el viaje que ha realizado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a Mauritania. No ha estado solo. Le ha acompañado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Han tratado, entre otros temas, el migratorio. Le han llevado una ayuda al país africano de 500 millones de euros. Conscientes de la amplitud e importancia de los lazos que unen a España con África y en particular con Mauritania, hicieron especial hincapié en los principios fundamentales en que deben guiar la cooperación. Entre estos temas están los derechos humanos, la paz y la fraternidad. Ya en lo que tiene que ver con el apartado de inmigración, concretamente, los tres mandatarios también expresaron su preocupación por el aumento de la migración irregular hacia Europa, que conlleva pérdidas de vidas humanas, sufrimiento y todo tipo de abusos. Se comprometieron a fortalecer su cooperación para desmantelar las redes de tráfico y trata de personas y combatir la migración irregular, garantizando al mismo tiempo la protección y el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Escuchemos algunos apartes de la intervención del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Mauritania, repito, donde estuvo acompañado por Ursula von der Leyen, la comisaria, la presidenta de la Comisión Europea. Fueron varios los compromisos que se suscribieron. Entre estos también estuvo el medio ambiente. Y aquí está la traducción, mejor dicho, porque el presidente Pedro Sánchez habló en inglés. Esto alcanzado por Mauritania en los últimos años, tal y como refleja la positiva evolución de la calificación crediticia por parte de FMI y Banco Mundial en 2023, España podrá utilizar toda una serie de instrumentos financieros para los proyectos en Mauritania. Concretamente, en los próximos 5 años vamos a poner a disposición un total de 200 millones de euros para proyectos de viabilidad, proyectos específicos y también proyectos de crédito, haciendo hincapié en proyectos verdes y en la inversión de energías renovables. En tercer lugar, vamos a duplicar nuestra ayuda humanitaria. El impacto de los conflictos en Mali y Níger está creando un aumento significativo del número de refugiados y la situación es muy preocupante. Por ello, vamos a continuar apoyando los esfuerzos de Mauritania en este sentido. En cuarto lugar, vamos a reforzar nuestra cooperación para hacer frente a la presión migratoria que afecta a nuestros países, especialmente a Mauritania y a España. Vamos a fortalecer nuestros proyectos de colaboración ya existentes a través del control fronterizo y vamos a ir ponderando distintas fórmulas para facilitar la migración regular. En ese sentido, nuestros gobiernos ya están debatiendo proyectos para promover la economía y la migración circular que ya se han puesto en marcha en otros países con éxito. Por último, estamos convencidos, señor presidente, de que la cooperación cultural es fundamental para seguir ahondando en los vínculos humanos entre nuestros pueblos. Por eso me complace anunciar que España va a abrir una extensión del Instituto Cervantes aquí en la capital, en Nuakchot, atendiendo a la solicitud de las autoridades mauritanas. Así que, presidenta von der Leyen, presidente Gaswani, les puedo garantizar que pueden contar con España. Mauritania puede contar con España como amigo y como socio estratégico a largo plazo. Así que, de nuevo, muchas gracias por su cálida acogida. Gracias. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en territorio africano, exactamente en Mauritania. Esa es la noticia más importante en materia de inmigración. Por otra parte, tenemos también para destacar en el contexto de la actualidad, pero ya al otro lado del Atlántico, las protestas o la presión, mejor dicho, a la que se ha visto sometida en el día de ayer la Corte Suprema de Justicia en Colombia. Está en proceso de elección de nuevo fiscal. Finalmente, no hubo elección en el día de ayer y esto desató la furia de los manifestantes que, recordemos, fueron convocados por el propio presidente Gustavo Petro. Es cierto que luego él le pidió a la policía que procediera contra aquellos que estaban actuando violentamente en las afueras de la corte. Escuchemos en primera instancia la comparecencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra. Rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la República. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país. Como no solo lo ha manifestado, sino consagrado siempre en sus providencias, la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en asuntos públicos de la nación. Sin embargo, condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra Casa de Justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado. La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. En un Estado de Derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley. Todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los procedimientos institucionales consagrados en el orden jurídico. La Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas. Esa fue la intervención entonces del presidente de la Corte Suprema de Justicia luego del asedio que sufrió en el día de ayer. Se vivieron momentos de alta tensión y por momento también se recordó otros episodios en la historia de Colombia. A ver si les compartimos también la bulla de la furia. Empujaban intentando derribar la valla que protege a la Corte Suprema, el acceso a la Corte Suprema. Los miembros de la Alta Corte estuvieron prácticamente retenidos en su propia sede durante 7 horas. Más adelante vamos a estar abordando este tema, lo vamos a estar analizando porque recordemos que también hubo manifestaciones en el exterior, incluso en la ciudad de Valencia, el día anterior en respaldo al presidente Gustavo Petro, que quiere que elijan un nuevo fiscal lo antes posible. Son los principales temas de actualidad y ahora el turno es para la información deportiva. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río. Como todos los fines de semana, pues tenemos una agenda para desarrollar. En el caso de la Liga Española de Fútbol, tenemos la fecha número 24. Al otro lado del Atlántico se está corriendo el Tour Colombia, precisamente. Y hemos tenido en el día de ayer la victoria de un corredor que está demostrando que tiene con qué estar o cómo volver acá a Europa. Me refiero concretamente a Alejandro Osorio, que se llevó la tercera etapa. Adolfo Jiménez del Río y el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con el Tour Colombia 2.1 y en donde el vigente campeón de ruta Alejandro Osorio se llevó esa durísima etapa del día de ayer. Eso sí, Rodrigo Contreras es el líder, seguido de Harold Tejada, y los superfavoritos Egan Bernal, Nairo Quintana y Richard Carapaz están a la espera de la gran montaña del día de mañana. Continuamos con la Liga Española porque tenemos dos señores partidazos, uno de ellos en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid, el líder, y el segundo de esta clasificación, el Girona, y el otro partido entre el Sevilla y el Atlético de Madrid. Continuamos con la posibilidad de que Colombia esté perdiendo protagonismo en el fútbol, y es que no solamente ha quedado de la sub-23 de los Olímpicos de París, sino también del Mundial de Fútbol Sala, goleado por Paraguay. Y las palabras de Javier Tebas en el día de ayer, hablando sobre el Real Madrid Televisión. Asimismo, tenemos lo de la posible y nueva tarjeta azul en el fútbol a nivel mundial, y en donde se tendrán en cuenta mucho los árbitros, y la Fórmula 1, que está que arde con la contratación de Lewis Hamilton para la Ferrari, y es que Leclerc no tenía ni idea de lo que iba a suceder. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante estará con todo el desarrollo de la actualidad deportiva y también nos va a compartir el tema político del día. Y ahora, el turno es para Carlo Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo, que también tiene más adelante el personaje del día, asimismo los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Vamos entonces con el calendario, a ver qué se conmemora o qué se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Mundial de la Pizza, mientras que recordamos que en este viernes 9 de febrero a su vez es el Día Internacional de la Lengua Griega. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios que encontramos más resaltantes en el calendario tenemos que el reconocido actor ítalo-estadounidense Joe Pesci está de cumpleaños celebrando 81 años de edad, quien fuese uno de los íconos de las películas de mafia del siglo XX, junto a grandes actores como puede ser el caso de Robert De Niro y Al Pacino, celebrando el día de hoy su cumpleaños número 81, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos entonces ya con el análisis de lo que está pasando en Colombia. Asimismo, la política exterior de Gustavo Petro. Estará con nosotros Ricardo Marín. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros. Ya regresamos. 2024 es un nuevo escenario para crear un mundo de sabores, un libro en blanco para escribir nuevas historias, nuevas sonrisas y darle la bienvenida a nuevos clientes. Somos la Imperial del Quindío. Nuestras panaderías y pastelerías te harán sentir más cerca de casa. Un 2024 de puertas abiertas y felices de recibirlos en cada una de nuestras sedes. En Valencia, Avenida de la Plata 45, Avenida del Puerto 99, Calle Gallano, Yuc 23, en Torrente Plaza Mayor 28. Somos la Imperial del Quindío. ¡Feliz inicio de año! Latin Palace Eventos llega a Valencia con lo mejor de la música popular. En vivo, el Charrito Negro. Creo que me equivoqué. Y había entre tú y yo con todos sus éxitos. Además, Aragón, padre e hijo en un solo evento. No me gusta. Viernes 29 de marzo, Sala Canal. Compra tus entradas en latinpalaceventos.com. Info y reservas 603-82-3611. Solo con Latin Palace Eventos. ¿Sabes por qué la conexión de Hola Wi-Fi tiene menos latencia y es más rápida? Porque sus repetidores están en la Tierra, cerca de tu casa, y no en el espacio. Déjate de inventos extraterrestres y quédate con lo que funciona de verdad. Hola Wi-Fi. Pásate por nuestras tiendas, visita holawifi.net o llámanos y te contamos todos los detalles. 635 30 30 30.

escuchando a Goyo, ahora como solista. Recordemos, estaba en Chucky Town. En el Café Mañanero damos cuenta también de lo que ocurre en el mundo de la música. Más adelante, atención, porque estaremos como todos los viernes con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. En un resumen muy completo que nos hace Carlo Angulo. Y a propósito de Goyo, ofrece una entrevista al portal Infobae, donde habla de su faceta como solista, de estar divorciada, dice que le hace pensar mucho en ella y cómo enfrentar las cosas. Recordemos que la cantante se separó de Tostao, compañero en Chucky Town. No solo compartía en el aspecto personal, sino también en lo laboral, es decir, en la música. Ahora está como solista, la verdad es que está desarrollando un proyecto muy interesante. La canción que tiene para mostrar ya como solista es Tumbao. Muchos éxitos para Goyo en esta nueva faceta. Le dicen la pantera de la música urbana. Valentía sí que tiene. Muchos éxitos para Goyo entonces como solista. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En breve estaremos con Ricardo Marín. Ricardo Marín, que ya es un colaborador de nuestro espacio, analizando las protestas que se han presentado en Colombia y también la política exterior, especialmente en lo que corresponde al capítulo del gobierno Petro. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Por eso la invitación es para que sigan con nosotros hasta las 10 de la mañana. Recordemos que la última media hora es dedicada a la información deportiva y tendremos informe especial del Tour Colombia, con reacciones de los ciclistas, el caso de Bernal, también el ganador de la etapa de ayer, Alejandro Osorio, que también ha pasado por estos micrófonos, Rigoberto Urán, entre otros. Latino Deportes en el Tour Colombia. Bien, vamos entonces con nuestro monólogo de actualidad, antes de dar paso a Ricardo Marín, que ya está listo. Damos una mirada a estos temas que son muy importantes. Por un lado, quería dar cuenta del plano nacional, el balance que nos comparten las autoridades. Las fuerzas de seguridad han detenido desde el martes a 19 personas en el marco de las protestas que están protagonizando los agricultores en distintos puntos del país y han identificado, para propuesta de sanción administrativa, a 2.725. Repito, es el balance de las movilizaciones hasta el día de ayer. Ojo, que continúa. De manera que la cifra podría perfectamente aumentar. Y lo ha difundido concretamente el Ministerio de Interior tras la reunión del Comité de Seguimiento. Pero atención, porque por aquí estaba viendo justamente cómo podría evolucionar esta problemática, ya que la Agenda 2030 se ha colado en las protestas agrarias. Algunos agricultores piden derogar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El documento apuesta por fomentar la agricultura sostenible y duplicar la productividad y los ingresos de productores en pequeña escala. La Agenda 2030, si bien es cierto, son una serie de objetivos de la ONU que han acordado los países que hacen parte, que es la inmensa mayoría, está encontrando inconvenientes. Porque hay interpretaciones extremas en este apartado. Hombre, hoy encontramos un artículo en el diario El País en el día de ayer que habla, por ejemplo, de las sequías aquí en Valencia. Sequías en Valencia. Citaba, por ejemplo, en el año 1500, los registros de prensa. La sequía, por ejemplo, por completo de la Albufera, el lago de la Albufera. Ahora, lógicamente, cualquier... En el momento en que bajan los embalses, o si el lago de la Albufera baja un poco, se le achaca al calentamiento global, al cambio climático. Y ya saben que el debate está en que es por a consecuencia de la mano de el hombre o los humanos. Entonces hay un enorme debate porque hay organizaciones que también tienden a exagerar el tema, porque además están recibiendo subvenciones de parte de los mismos estados, de parte de la misma Unión Europea. Entonces es importante que no se confunda esto con negar el calentamiento global, ni nada por el estilo, ni mucho menos la contaminación que hay. Pero la verdad es que es motivo de discusión y ahora se cuela, repito, en las protestas de los agricultores, que ya con los herbicidas se han visto afectados, y en ese sentido la Unión Europea esta semana anunció una flexibilización, pero estamos viendo que no es suficiente para contentar a los agricultores, que no solamente están en protesta en España. Recordemos que esto comenzó la semana anterior en Francia, se extendió a Italia, ahora España, también Portugal, y prácticamente media Europa está en protesta. En protesta, el campo en protesta. ¿Qué va a hacer el gobierno español para apaciguar esta protesta? ¿Qué va a hacer la Unión Europea? No ha sido suficiente el anuncio de esta semana, de manera que será uno de los temas que queda pendiente para la próxima. Por otra parte, en este monólogo de actualidad también quería abordar las nuevas cifras, atención, nuevas cifras en que ha publicado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, en materia de asilo. Ha analizado los datos concretamente que corresponden al periodo 2023. Esto en un informe que se llama Más que Cifras, y han destacado que 163.220 personas solicitaron asilo aquí en España, lo que supone otro año consecutivo récord o histórico. A esto hay que sumar las 33.928 solicitudes de protección temporal de personas desplazadas por la invasión rusa de Ucrania, que en total suman 195.000 desde el 24 de febrero del año 2023. Sin embargo, la organización lamenta profundamente el descenso de resoluciones favorables y habla del 16,5% al 12% actual, rompiendo la tendencia al alza de los dos últimos años y alejándose más de la media europea, que se situó en torno al 40% en 2023. Las peticiones de asilo fueron un 37% más que el año anterior, todo ello pese a los enormes y graves obstáculos que están teniendo las personas para acceder al procedimiento de asilo. Las dificultades para conseguir citas para manifestar la voluntad y formalizar las solicitudes de asilo se siguen cronificando, atención a este término, cronificando, y dejan a miles de personas en un limbo legal durante meses, lo que vulnera la Directiva Europea de Procedimientos, según recuerda la organización. Quiero hacerme eco también en las nacionalidades de los solicitantes de asilo. Atención, En 2023, Venezuela encabezó la lista con 60.534 solicitudes. Todos conocemos el problema que tiene Venezuela, el problema político, el problema económico. Y le sigue, no muy lejos, Colombia, con 53.564 solicitudes. Luego encontramos muy lejos a Perú con 14.308. Y en verdad es que representan el 79% de estas tres nacionalidades del total de las solicitudes. Completan el listado de las 10 primeras nacionalidades: Honduras, Cuba, Marruecos, Nicaragua, Senegal, Rusia y El Salvador. Bueno, creo que nos podemos hacer entonces una idea de cómo está el panorama en materia de solicitudes de asilo. Se han visto incrementadas. Lo otro es que el Ministerio del Interior y la misma Unión Europea se están viendo desbordados con las solicitudes de asilo. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿De qué manera la Unión Europea puede orientar la cooperación, su política exterior, para frenar de alguna forma estas solicitudes de asilo político, ¿no? Uno podría decir, en el caso de Venezuela, bueno, sí, entrar en contacto con el régimen, a ver cómo se restablece la democracia en ese país, pero no es cosa fácil. ¿Qué pasa en Colombia? Un país que a los ojos de España y de la Unión Europea está en paz tras el acuerdo que firmó Juan Manuel Santos en La Habana y que le mereció precisamente al mandatario colombiano un premio Nobel de la Paz. ¿Qué pasa? ¿Por qué los colombianos están huyendo del país? Sí, convendría ver en qué es lo que ocurre realmente. Bueno, Perú también es otro país que ha tenido problemas de inestabilidad política, una serie de cambios de presidente. La verdad es que merman las esperanzas de los ciudadanos y eso les lleva a empacar maletas y a buscar futuro en otra parte. Ya todos sabemos la situación de Cuba, donde el único futuro es emigrar. Honduras, un país también asediado por los grupos criminales, el crimen organizado. Nicaragua, la dictadura que viene imperando. Entonces, tendrá también que la Unión Europea plantearse su política exterior para frenar esta avalancha de solicitudes de asilo político que se están presentando en su territorio, y España no es la excepción. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Está con nosotros Ricardo Marín. Ricardo Marín, recordemos que lleva un portal muy importante donde vamos a encontrar información sobre todo lo que tiene que ver con Colombia y que es de interés para los colombianos en el exterior. El portal, recordemos, Colex Red, porque en algún momento lo llegué a pronunciar incorrectamente y le ofrezco disculpas a Ricardo, pero ya hemos corregido. colexred.com. Allí van a encontrar toda la información de interés para los colombianos en el exterior respecto a el país. Ricardo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge, muy buenos días a toda la audiencia de Latinos, y nada, aquí nuevamente contigo, disculpándome por la falta de asistencia el jueves pasado, pero pues ya te comenté algunos quebrantos de salud que tuve y bueno, y hoy pues estoy sin cámara, pero bueno, lo importante es que se escuche la voz y las palabras, lo que tengo que decir al respecto, y aquí estoy, Jorge, para adelante pues. Yo te tengo que ofrecer disculpas también por hacerte esperar tanto, pero queremos compartir tu punto de vista sobre lo que está pasando en Colombia. Ya a primera hora escuchamos aquí en el Café Mañanero al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos en que el presidente Gustavo Petro el pasado fin de semana convocaba a los suyos a hacer movilizaciones, algo muy habitual